Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en este informativo semanal El Gobernador Contigo. Esta mañana tenemos como invitada a la licenciada Carolina Rincón Silva, coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, con quien conversaremos sobre el tema del valor de la Navidad. Carolina, bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos. El gobernador, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, se encuentra esta mañana haciendo algunas actividades en la Ciudad de México y estamos esta mañana en este programa con muchísimo gusto, El Gobernador Contigo, a través de todas las radiodifusoras y televisoras del estado, a quienes agradecemos, a Grupo ASIR, a Radio Grupo, a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SER, a Radio Universidad, por supuesto 92.7 FM y a Radio 1320, a Televisa Aguascalientes, a TV Azteca Aguascalientes, a Jai Televisión, a Ultravisión, a Gigacable, a Aguascalientes TV y por supuesto al sitio de internet metroaguascalientes.com, a través de los cuales pueden ser recibido este programa El Gobernador Contigo. Muy bien, gracias a todos ellos por estar con nosotros y a usted por su interés. Y bien, el tema de la semana pues sin duda es la Navidad. El valor de la Navidad, este tema pues ha sido muy importante para el gobierno del estado de Aguascalientes. La señora Carmelín López de Reynoso ha sido muy activa en este tema. Cada año ha visitado todos los municipios y todas las colonias del estado y este año no fue la excepción. El propio gobernador encabezó con la señora Carmelín López de Reynoso muchísimas actividades del valor de la Navidad. A cada dependencia le tocó también encabezar un evento en un municipio, a la Coordinación de Comunicación Social en específico le tocó el municipio de Tepezalá y por ahí estuvimos conviviendo con más de 5,000 personas que se dieron cita en una plaza, en la plaza principal del municipio de Tepezalá. Aguascalientes TV y su director también estuvieron en este programa El Valor de la Navidad, a quienes les tocó otro municipio y así recorrimos los 11 municipios y en el municipio capital específicamente tuvimos varios eventos en distintas colonias de toda la ciudad. Muy bien, pues felicidades por eso. Y bien, siendo la naturaleza de este programa justamente informativa, vamos a proceder a reseñar las actividades que más importantes que esta semana tuvo el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, semana que comenzó con la toma de protesta a la nueva directiva del Consejo Coordinador Empresarial, encabezada por Juan Bernardo Manríquez Paniagua. En la ceremonia, el titular del Poder Ejecutivo y el líder empresarial refrendaron un pacto de buena voluntad por Aguascalientes, el cual involucra una mayor coordinación de esfuerzos para el progreso del estado y el bienestar de sus ciudadanos. Distinguieron tanto el gobernador como el líder empresarial que el diálogo y el acuerdo deberán ser la constante para ofrecer mayores resultados en beneficio de los aguascalentenses. Y también el gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió con la Coordinadora Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, María del Rosario Castro Lozano, quien reconoció el trabajo que realiza el gobierno del estado de Aguascalientes para contar con municipios fuertes y con mayor justicia social. La funcionaria federal estuvo en Aguascalientes para asistir a la entrega de reconocimientos de los programas Agenda desde lo local y Agenda para el Desarrollo. Aquí tenemos algunas imágenes precisamente de esta visita. Estábamos importante que tuvimos esta semana con el gobernador. Exactamente. Y bueno, también el titular del Poder Ejecutivo, junto con su esposa, la señora Carmelí López de Reynoso, presidieron el convivio navideño para los trabajadores del gobierno del estado, en el que dejaron testimonio de su compromiso de promover un servicio público de calidad y de igual forma seguir trabajando por el progreso, perdón, y bienestar de las familias aguascalentenses. Luego de reconocer el desempeño de quienes conforman el gran equipo del gobierno del estado, recordó que en esta segunda etapa de la gestión es necesario mantener una mayor cercanía con los ciudadanos, atender con sensibilidad sus principales demandas y responderles con oportunidad y mediante el otorgamiento de servicios públicos profesionales. Y fíjate que esta es la primera ocasión en que tenemos oportunidad de celebrar una reunión como esta, donde todos los trabajadores del gobierno del estado, de manera unificada, celebramos una posada. Por ahí estuvimos el pasado viernes y realmente fue una convivencia muy bonita. Estuvo un grupo de talla nacional e internacional por ahí amenizando el evento, y fue realmente un evento que en el que muchos salieron con una grata sorpresa, porque hubo rifas muy buenas para todos los trabajadores del gobierno del estado, además la convivencia entre los compañeros de cada una de estas áreas. Y también el propio viernes, Armando, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat sostuvo una reunión con los representantes de los medios de comunicación de Aguascalientes. Él estuvo en un desayuno con todos los reporteros de La Fuente, con directores de los medios electrónicos, de los medios impresos, jefes de información, jefes de redacción. Y bueno, pues ahí el gobernador hizo un amplio reconocimiento a la labor y al ejercicio profesional que desempeña cada uno de ellos, al tiempo que emitió un respetuoso llamado a seguir construyendo un mejor estado con una comunidad mejor informada. Por ahí vemos también algunas de las imágenes de un evento muy sencillo pero muy emotivo, de una rifa que se hizo también entre los representantes de los medios, de los diferentes medios de la localidad. Muy bien, vamos al audio. Tenemos un audio de la reunión. Vamos a escucharlo. Por ahí alguna fallita, pero bueno, ya lo decía Carolina, en ese acto, en ese desayuno del gobernador, los medios de comunicación convivieron, hicieron así ambos es. Votos por un mejor servicio en el ámbito de cada quien así le es. Corresponda. Y es muy importante que tener este tipo de convivencia con todos los compañeros con los que convives diariamente. El gobernador les dijo que son más que amigos, compañeros de trabajo, porque día así con es. Día cubren la agenda del gobernador, la agenda de los funcionarios, están por ahí en Palacio. Muchas veces convivimos con ellos mucho mayor tiempo que con la familia, porque son varias las horas que pasamos juntos todos los días de la semana, porque la agenda del gobernador es de 7 días de la semana y los 365 días del año. Así es, un reconocimiento a todos los compañeros. Y bien, seguimos con las notas en otro punto destacado de la agenda semanal del gobernador Luis Armando Reynoso. Hubo en la Plaza de la Patria un evento en donde, acompañado con la señora Carmen López de Reynoso, presidenta del DIF estatal, clausuraron el programa El Valor de la Navidad, que tuvo como propósito fortalecer los valores que dignifican a las personas y unen a las familias. Aquí también enseguida vamos a escuchar un audio de este. Bien, Carolina, ¿tú estuviste ahí? Yo estuve en este evento. Fíjate que estuvo también presentándose un show que seguramente recordarán algunos de los televidentes y radioescuchas, que es el show de Odisea Burbujas. Por ahí estuvieron todos los niños muy contentos. Hubo también un show de fuegos pirotécnicos, que por ahí tenemos algunas imágenes, que fueron muy emotivos porque encendieron algunas figuras con motivos navideños. El gobernador, bueno, pues estuvo comunicándose con toda la ciudadanía, que ahí se concentró, a quienes se les entregaron unas velitas, cada quien tenía una vela en la mano. Fue de manera muy emotiva cuando se interpretó el tema del valor de la Navidad, y todos con sus velas encendidas lo estuvieron interpretándolo. Ahí tenemos algunas imágenes de la señora Carmelín López de Reynoso justamente con el gobernador. Y bueno, pues a este evento también asistieron todos los funcionarios del gabinete estatal, así como ciudadanos de todas y cada una de las colonias de este municipio de Aguascalientes y de varios municipios del interior del estado. Es bueno que señales eso, porque este tipo de celebraciones se llevó a cabo en todo el estado. En todo el estado, a todos los rincones, vinieron y estuvieron presentes en este evento. Tuvimos por ahí también a jugadores destacados del equipo Necaxa que estuvieron acompañándonos en este magno evento, en esta magna clausura de El Valor de la Navidad. Coméntanos, síguenos comentando acerca de la necesidad de promover las tradiciones de esta época, la convivencia permanente de las familias. Creo que vamos a ir primero al audio, ya lo tenemos, lo están diciendo por ahí, y luego regresamos con los comentarios de la licenciada Rincón Silva. Con mucho gusto. Navidad y un próspero año nuevo. No hay mejor regalo que convivir en familia con esta gran familia de toda Aguascalientes. Que la sigan disfrutando y recuerden que el mejor regalo que podemos dar es el valor del amor, de la paz, del respeto, de la humildad y sobre todo dar ese sentido humano a todo lo que nos rodea. Felicidades, que la pasen muy bonito y feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias. Esta es nuestra gente buena de Aguascalientes. Esta gente que sabe compartir en armonía en los hogares. Nuestros hogares, los mejores hogares que uno puede encontrar en todo el mundo, están aquí en Aguascalientes. Con esta gente que es buena en verdad, porque sabe valorar lo que tenemos en las familias. Nuestra unidad, la unidad de los aguascalentenses, todo Aguascalientes es una enorme familia. Una familia que quiere compartir en un plan de felicidad. Les deseo a todos que en sus hogares reine la paz, la armonía, la tranquilidad, que todos hagamos de esta tierra la tierra más próspera para seguir aspirando a la felicidad. Que esta Navidad y el Año Nuevo sea una oportunidad para encontrarnos y reencontrarnos todos. Que en esta Navidad y el Año Nuevo sea un año que se distinga precisamente por esta fortaleza que nos dan en familia, la familia de Aguascalientes. Por eso hay mucho que decir en torno a Aguascalientes, pero por lo pronto, ¡viva Aguascalientes! ¡Y viva México! Y viva, por cierto, aprovechando a los jugadores del Necaxa, ¡viva el mejor equipo de fútbol de México, el Necaxa! Bien, ya escuchábamos las palabras del gobernador en el convivio navideño. Él señalaba ya la importancia de este propiciar la integración familiar. ¿Algún comentario adicional sobre esto, Carolina? Pues yo creo que el gobierno del estado ha sido gran promotor de los valores y de la unidad familiar. El DIF se ha preocupado mucho por hacer una campaña permanente de valores durante los 3 años, a mitad del camino que llevamos recorrido en este gobierno del estado. Y este tipo de eventos justamente que celebramos en la plaza, que fueron de alto impacto, Armando, porque cada uno de los eventos que se realizaron en todos los municipios y en todas las colonias tuvieron una presencia muy importante de ciudadanos. En algunas colonias se llegaron a congregar hasta 20,000 ciudadanos en un solo evento, cosa que fue muy importante la respuesta que la ciudadanía ha otorgado a este tipo de programas, en donde solamente se promueve pues la unidad familiar, el que podamos celebrar este tipo de eventos en unidad, que podamos nuevamente retomar los valores que en algunos hogares se habían perdido y que tengamos una promoción permanente para que esto también genere una mejor sociedad. Bueno, por supuesto, en la Navidad se organizan este tipo de actos, pero sabemos que todo el año también hay una un programa de atención, tanto en el DIF estatal, obviamente, como en el gobierno del estado, en favor de los sectores más vulnerables. ¿Nos quisieras comentar también acerca de esto? Así es, yo creo que en esta época es en una época en la que hay mayor sensibilidad a todo este tipo de temas, pero el gobierno del estado ha implementado permanentemente diferentes acciones hacia todos los sectores, y particularmente en esta época, bueno, pues se llevan apoyos a todas las colonias y a diferentes familias. Las oficinas del DIF, las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, el Área de Protección Civil, la Atención Ciudadana, están permanentemente atendiendo a las familias más desprotegidas, a las familias de escasos recursos, con estos programas permanentes que tenemos durante todo el año en gobierno del estado de Aguascalientes. Y que esperamos, y sabemos que en el 2008 serán mejores y con mayores recursos. Así es, yo creo que el gobernador del estado ha dado ya un recuento de lo que se ha trabajado a mitad del camino, que han sido actividades que han tenido un excelente resultado, una inversión sin precedente en el campo, solamente similar a los dos gobiernos estatales anteriores, a dos sexenios, una generación de más de 40,000 empleos, que se dice fácil, pero que si se compara con los empleos que se generaron en el último gobierno, que fueron 1,000 empleos en 4 años, contra 40,000 en 3 años, pues yo creo que es una gran diferencia. Educación en los primeros lugares, el segundo lugar en matemáticas en el ámbito nacional, tercer lugar en lectura en el ámbito nacional, tercer lugar en ciencias en el ámbito nacional, cuando nunca antes habíamos tenido estos lugares. En materia de salud, totalmente cubiertos con bandera blanca en el estado, en Seguro Popular, por ejemplo. Yo creo que son acciones sin precedente que nos tienen muy bien ubicados, incluso las acciones que se están realizando en materia de seguridad, que ha sido un tema que el propio gobernador reconoció como difícil en este año específicamente, son acciones muy importantes las que se están realizando también en el combate a la delincuencia, y que son todas enfocadas a recuperar el Aguascalientes seguro que todos queremos tener, Armando. Muy bien, llegamos así al final de este informativo. El gobernador contigo, Carolina, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos los medios que hicieron posible este enlace. Por supuesto, gracias a usted por su atención. Feliz semana.